A continuación miramos esta siguiente palabra hebrea, nefesh, 754 veces que se usa en el Antiguo Testamento, y su equivalente griega, psiché, en la Septuaginta, y que se traduce comúnmente como alma. Esta palabra se torna muy interesante por los significados tanto antiguos como modernos, de que alma es un ser descarnado, un ente viviente que tiene vida por sí mismo, un alma, y por lo tanto, si aparece en la Biblia hebrea, nos preguntamos, ¿también tiene ese significado de que, especialmente cuando la persona muere, el alma se desprende del cuerpo, vive por sí misma, es un ente inteligente, algo descarnado? Vamos a ver, a modo de introducción, versículos que pareciera que dan esa interpretación. Es el caso de Primero de Reyes, capítulo 17. Desde el versículo 17, la experiencia que tiene la viuda de Sarepta con el fallecimiento de su hijo, allí cuando Elías moraba en la casa de ella. Leemos pues. Después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en él aliento. Y ella dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? ¿Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo? Miramos la tristeza que tiene esa mujer. Y el profeta dice, dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y clamando a Jehová, dijo, Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado, has afligido, haciéndole morir su hijo. Y ahora entonces la palabra que nos interesa. Y se tendió sobre el niño tres veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma, el nefesh, o psiché en la traducción griega, de este niño a él. Aún más el siguiente versículo, el 22. Y Jehová oyó la voz de Elías, y notemos esto, el nefesh, el alma del niño volvió a él y revivió. La pregunta que uno se hace es que esta alma descarnada, otra vez un ente inteligente que se salió del cuerpo y ahora vuelve a él, de modo entonces que esto abonaría la idea de que existe un alma independientemente del cuerpo, que es el concepto popular. O miremos el siguiente texto, Génesis 35, la experiencia de Raquel, la mamá de Benjamín, cuando daba luz a su hijo. Génesis 35, versículos 17 y 18. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, otra vez, salírsele el nefesh, pues murió. Llamó su nombre Benoní, mas su padre lo llamó Benjamín. Nuevamente surge, o está en pie la pregunta, ¿se trata de un ente inteligente que se desprende del cuerpo y vive por sí mismo? Que es la creencia popular ya de suyo muy antigua, desde el mundo egipcio y griego, esto ya viene, esta creencia popular. O miremos todavía el Salmo 16:10 en la traducción de la Nueva Versión Internacional, y ahí aparece otra cuestión, y es si esta Biblia que traduce nefesh, pero de un modo distinto, no está más bien apartándose de la tradicional postura o creencia de que hay un alma fuera del cuerpo. Miremos pues esta traducción, Salmo 16:10. No dejarás que mi vida o nefesh termine en el sepulcro, y allí en el hebreo original es Sheol, y en la traducción de la Septuaginta tenemos el Hades. Y ahí viene otro tema que ya miraremos a lo largo de este pequeño segmento, de un psiché en el Hades. Esto sí era real en la creencia griega, cuando había almas que estaban en el Hades o infierno, y allí entonces hubo el caso de alguien, un ser humano que pudo comunicarse con él. Esto aparece en la mitología griega, ya vamos a mirar. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué o tiene validez que la Nueva Versión Internacional traduzca de esta manera? Esto es, que en lugar de alma ponga vida y en lugar de Sheol o Hades ponga sepulcro. Pues es la traducción ordinaria, el sentido normal del texto. Pero aquí que algunos suponen que se trata de una conspiración de traductores, editores bíblicos contra un sentir popular, en fin, aceptado comúnmente. La pregunta más importante es, ¿cuál es el significado básico de nefesh? Pues nefesh deriva de un verbo que solamente aparece tres veces en el Antiguo Testamento. Y al mirar el uso de este verbo, como miramos ahora, tiene un significado básico, tomar refrigerio. El verbo nafash aparece solamente 3 veces en el Antiguo Testamento. Miremos acá en la Reina Valera 60, en Éxodo 23, 12, traducida correctamente. 6 días trabajarás y al séptimo día reposarás para que descanse tu buey y tu asno y tome refrigerio. O sea, hagas nafash, el hijo de tu sierva y el extranjero. Notamos ahí que el tomar refrigerio es algo normal, aún del día de descanso, del sábado, que es cesar, pero también tomar aliento, tomar oxígeno, diríamos nosotros. Pero miremos los otros dos versículos que lamentablemente no lo recoge la Reina Valera 60, sino otras Biblias, como la Biblia de Jerusalén, en Éxodo 31, 17. Miremos cómo lo traduce, aplicándolo a Dios, nada menos. Será entre yo y los israelitas una señal perpetua, el sábado. Pues en 6 días hizo Yahvé los cielos y la tierra, y el día séptimo descansó, pero también tomó respiro. Y uno se preguntaría cómo Dios puede necesitar tomarse oxígeno, tomar respiro, luego de 6 días agotados de creación, es la pregunta que uno se haría. Pero no, no se trata de ello, sino de mostrar que si en el ejemplo de Jehová él toma respiro, es para que el hombre lo haga también. Por eso se pone esa palabra tan oportuna, el modelo de Dios, para que el hombre lo imite. Dijimos ya Biblia de Jerusalén en Éxodo 31, 17. Veremos un ejemplo más también en la Biblia de Jerusalén, de 2 Samuel, capítulo 16, 14. Esto es en la experiencia del rey David. El rey y todo el pueblo que iba con él llegaron extenuados a tal lugar y allí tomaron aliento, tomaron oxígeno, descansaron y se aliviaron, tomar respiro. Todo ello abarca la palabra nafash, del cual deriva alma. Y entonces ahí ya estamos mirando que el significado fundamental de la palabra nafash tiene que ver con garganta, aquí con respiración. Esto es lo básico, fundamental, y a partir de allí entonces se van a construir los matices que caracterizarán esta palabra hasta llegar a alma, que tiene que ver con vida, con el ser mismo del individuo y no tanto con un ser independiente. Miremos pues acá los diversos significados de nefesh. El caso de Isaías 5:14, que significa garganta. Tanto la versión de la Reina Valera 89, no la 60, no la traduce así como garganta, que es lo que corresponde, como también la Nueva Versión Internacional o aún la Biblia de las Américas pone tal como es Isaías 5:14, garganta. Miremos. Por lo tanto, el Sheol ha ensanchado su nefesh, su garganta, y ha abierto sin medida su boca. A él desciende el esplendor de Jerusalén y su multitud, su alboroto y el que se divertía en ella. Una buena traducción. Miremos otro ejemplo ahora con el Salmo 105, versículo 18, donde allí se traduce cuello. En la versión que usamos acá, ya sea la Nueva Internacional, Nueva Versión Internacional o la Biblia de Jerusalén. Nefesh. Dice allí, sus pies vejaron con grilletes, por su cuello, por su nefesh, pasaron las cadenas. Notamos que la idea principal es que nefesh tiene que ver con esta parte corporal del cuerpo, garganta, cuello, respiración, tomar aliento, refrigerio. El siguiente matiz que vamos a mirar de nefesh tiene que ver con aliento. Notemos que se refiere mayormente a esta parte del cuerpo humano. En Job 41.13 en hebreo, que equivale al 41.21 de nuestra Reina Valera 60, miramos cómo se traduce la palabra nefesh. Su aliento, o nefesh, enciende los carbones y de su boca sale llama. Otra acepción más de esta palabra la observamos en Isaías capítulo 3, versículo 20. Allí está hablando de olor, de perfume, de los pomitos de olor. Vamos a ver entonces la lectura. Las cofias, los atavíos de las piernas, hablando de aquellas mujeres a quienes Dios va a reprender. Los partidores del pelo, los pomitos de olor, los pomitos de nefesh y los zarcillos. Isaías 3:20. Notemos, estos son los significados iniciales básicos de nefesh. Pero miramos más todavía. Y es que se refiere a un ser con vida, ya sea animales o sea el hombre. Como miramos en Génesis capítulo 1, versículo 20, respecto de los animales, y el 2:7, respecto del hombre. En Génesis 1:20, leemos así. Dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes, o almas, o nefesh, La palabra ser allí entonces se entiende por nefesh. Y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Si advertimos en este versículo, los animales son alma. Cuando algunos dicen tiene alma. Bueno, nadie cree semejante cosa que el animal tenga alma, sino que el animal es un alma o ser viviente o ser, como se traduce acá. Otro tanto ocurre con capítulo 2 de Génesis, versículo 7, refiriéndose al hombre. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un nefesh, hayá, un nefesh viviente. Otra vez la palabra ser. Así que alma se aplica tanto a animal como a un ser humano. Pero lo interesante es que en ambos casos la base de ambos para que sea nefesh o alma o ser es la sangre. Por lo tanto, notemos que aquí se está hablando de un elemento material. Miremoslo en Génesis capítulo 9, 4. Decimos esto porque hay quienes piensan que se trataría de algo inmaterial. Aquí se hace equivaler el alma con la sangre. Vemos entonces, Génesis 9, 4. Pero carne con su vida, que es su sangre. Notemos, la carne que con su vida es el nefesh. ¿Y qué es el nefesh? Es la sangre. Es lo que estamos leyendo en el texto. Así que se equipara, se iguala el nefesh, vida, con la sangre. No comeréis. Miremos todavía más matices de esta palabra. Y aquí tenemos ya dos más. Significa vida, propiamente, en Génesis 19, 17. Y así es como traduce la nueva versión internacional de aquel texto mesiánico. Recordamos que está allá arriba, en la pantalla, Salmo 16, 10. Pero aquí en Génesis 19, 17, miremos cómo lo traduce. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu nefesh. No mires tras ti. Es el consejo que los ángeles dan a Lot. Ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. O aún más, se entiende que el nefesh, alma, es una persona de carne y hueso. No tanto el ser descarnado, que aparenta allí en el texto aquel, nos acordamos del hijo de la viuda de Sarepta, cuando murió el niño y su alma se desprendió. Miremos en Ezequiel 18, versículos 4 y 20, donde aparece nuevamente el nefesh, que significa en este caso persona. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, es decir, la persona en sí es mía, así como la persona del Hijo es mía, o el ser del Hijo, la esencia del Hijo, en fin, formas de poder ver el significado del nefesh. El alma o la persona que pecare, esa morirá. O aún el 20, dice lo mismo, el alma o la persona que pecare, esa morirá. El Hijo, y ahí está hablando de personas, está diciendo al comienzo, como una especie de epígrafe, el alma, ¿cuál? Es el caso del Hijo, no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío caerá sobre él. Es decir, la persona, el alma que peque, nuevamente es como se traduce aquí en Ezequiel 18, 4 y 20. Miremos todavía más usos. Y es el caso de un plural. Como cuando decimos, no hay un alma en esta localidad, o se va a un estadio de fútbol, por ejemplo, y decimos, ¿cuántas almas tú le calculas? Y pueden haber 70.000 almas aquí mirando el deporte. Bien, en Génesis 46, 15, miremos cómo se traduce allí. Estos fueron los hijos de Lea, los que dio a luz a Jacob en Padam Aram, además su hija Dina, 33 las personas, o los nefesh, diríamos nosotros, todas de sus hijos e hijas. Notamos, se pone en plural las 33, lógicamente, nefesh aquí estaría en plural. Lo mismo también, y notemos curiosamente, nefesh va a significar cadáver, y allí va en contra de la teoría de que un alma es un ser vivo, independiente, inteligente, etéreo, que se sale del cuerpo y que puede retornar a él, como miramos en aquel versículo de la resurrección del hijo de la viuda de Sarepta frente a Elías. Notemos allí la traducción cadáver en Números capítulo 6, versículo 6, especialmente el 11. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Así entonces se pone la palabra nefesh. Pero en el 11 directamente allí se se lee cadáver, aunque vamos a ver cómo se mira en nuestra Reina Valera 60. El sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del nefesh. No se puede entender otra cosa. Y santificará su cabeza en aquel día. Así que vemos claramente que nefesh tiene variados significados, hasta incluso el más opuesto a un alma descarnada, inteligente, viva, que se sale del cuerpo. Y por lo tanto, nos haríamos pregunta, en el Antiguo Testamento, ¿existe tal cosa como un alma independiente que esté volando por allí? Bien, sí hay mención de entes que no son carnales, corpóreos, pero no, nunca se utiliza la palabra alma para ello. Miramos acá el caso de Primero de Reyes, capítulo 22, versículos 19 al 21, cuando allí se habla de los espíritus que están junto al trono de Jehová. Nos acordamos de aquella famosa expresión del profeta Micaías, hijo de Imla, frente a al rey Acab y los falsos profetas que le rodeaban. Leamos el texto. Entonces él dijo, oye pues palabra de Jehová, le dice Micaías al rey Acab. Yo vi a Jehová sentado en su trono y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Notemos, todo el ejército de los cielos junto al trono. Y Jehová dijo, ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga o se destruya en Ramot de Galaad? Y uno decía de una manera, el otro decía de otra manera. Y salió un espíritu, notamos, son los espíritus junto al trono de Jehová. Y se puso delante de Jehová y dijo, yo lo induciré. Y Jehová le dice, ¿y de qué manera? Entonces sí, luego el texto va a decir que en un plan que se explica allí, inducirlo en mentira, en falsas profecías. Notamos, nunca se usa la palabra alma. ¿Y quiénes son estos espíritus? Pues son los mismos que aparecen en Hebreos capítulo 1, cuando se habla de los espíritus de parte del Señor, que como llama de fuego sirven al ser humano. Se habla de los ángeles. O aún más, todavía si habláramos de almas descarnadas, como es el famoso caso de la experiencia de la pitonisa de Endor, que pudo presenciar allí a alguien que decía ser el muerto Samuel, el profeta, y allí entonces se aparece. Pero notemos que el texto no menciona ni alma ni espíritu. Allí se va a usar la palabra dioses. Nunca, reiteramos, nunca se usa la palabra alma para referirse a un ser inteligente con el cual uno se pueda comunicar. O son espíritus o aún dioses, en este caso un dios satánico. Primero de Samuel capítulo 27, versículos 7 en adelante. Ahí podemos mirar esa experiencia. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con dos hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Supuestamente un alma, diríamos nosotros. Bueno, vamos a mirar. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, el rey, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Ignorando ella que estaba nada menos que frente al rey Saúl, disfrazado. Entonces Saúl le juró por Jehová, diciendo, vive Jehová que ningún mal te vendrá por lo que te estoy pidiendo. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel, que ya estaba muerto. Y cuando se aparece, ¿quién es? Y viendo a la mujer a Samuel, clamó en alta voz, ahí dice, vemos que ella vio a Samuel, que sería el que estaba muerto. La pregunta es, ¿vio el alma descarnada? Y habló aquella mujer a Saúl en reproche, diciéndole estas palabras, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas. ¿Qué has visto? Y la mujer responde a Saúl, he visto dioses, no dice almas, ni siquiera espíritus, que suben de la tierra. Notemos, no bajan del cielo y si suben de la tierra, en primer lugar, si fuera Samuel, Samuel no está allí en el cielo para hacerlo bajar. Tal como dice Hebreos capítulo 11, se habla de aquellos que murieron en la fe y ellos no recibieron lo prometido, entre ellos Samuel. y al no recibir es que no resucitaron y por lo tanto están durmiendo, una expresión del Señor Jesús. Pero esta gente que sí se apareció son llamados dioses que suben de la tierra, del fondo de sus dominios terribles, demoníacos. Allí aparece este ser que aparenta ser Samuel y que luego le traerá desgracia a Saúl debido a que Saúl violó el mandamiento. Ya en Deuteronomio se ordena no hacer semejante acto y violando el tal, pues queda a merced de Satanás. Con esto entonces hicimos una breve investigación de Nefesh, Psyche, el equivalente en griego. Ya vamos a ahondar más con Psyche en este estudio, poco después, pero por lo pronto retengamos esta idea que Nefesh significa una variedad de temas que tienen que ver con garganta, con respiración, con refrigerio, pero nunca con un ser, un ente independiente, inteligente, descarnado, con el cual se pueda conversar, como algunos aparentan significar de la experiencia del hijo de la viuda de Sarepta. Recordemos que el niño había muerto, su alma se salió, luego el alma regresó, sino más bien es el aliento se fue, la vida se fue y la vida luego regresó, tanto en ese niño de la viuda de Sarepta como en la experiencia de Raquel, que ella sí se le fue el alma, se le fue la vida, pues ahí murió, dice el texto de Génesis 35. Así pues, dejamos este estudio de Nefesh para pasar al siguiente.